tengo que mandarme a hacer mi bien y mi dolor. Que no sufra ni padezca Vidalita, ni sepa lo que es querer mi bien. Te puede encontrar tan solo muriendo yo y olvidar, tan solo muriéndote y de olvidar. Cuando oigas doblar campanas, Vidalita, no preguntes quién mi bien y mi dolor, estando ausente de ti, Vidalita, ¿quién ha de ser sino yo? Mi bien y mi dolor, te he de querer, te he de adorar, te he de llevar a donde nadie te puede encontrar, tan solo muriéndote y de olvidar, tan solo muriéndote.